Ya había vivido en carne propia lo que ofrecía y ofrece aún hoy este bar a los clientes que piden desde la mesa 3. Pero aún yo no había servido a esa mesa, hasta que me tocó. Un borracho se sentó en la mesa 3 y pidió que lo dejen en paz. Yo no entendí bien, pero el pato me explicó que ese pobre tipo estaba pidiendo que le sirvan a su mesa la paz. La paz, ¿cómo podía hacer yo eso? Pensé algo casi por juego y ocurrió lo increíble. Mi pensamiento se hizo realidad. Aparecieron dos tipos y juzgaron al borracho. La sentencia fue culpable. Lo fusilaron delante de mis ojos y se lo llevaron. El pato me dijo, vaya que son negras tus historias. Nunca voy a olvidar esa frase. Vaya que son negras tus historias. Dijo que era porque yo leía cómics y porque era joven. Y que no me preocupe. El borracho quiso la paz y la tuvo. Yo quedé muy mal aquella vez. El bar comenzaba a mostrar la hilacha. El miedo comenzaba a ganarme. Recuerdo que fui a casa y... Producciones Al Mejor Postor presenta... El Bar de la Mesa 3. Una historia de almas fuertes. Capítulo 4. La madre del Topetina. ¡Topetina! ¡Che, Topetina, vení! ¡Don Pato! Todavía no tengo los diarios, ¿eh? Recién lo voy a buscar, ¿eh? No, no es por el diario, vení un cachito. ¿Qué pasa, don Pato? Vos me habías dicho que lo junás al Alberto, al mozo nuevo, ¿no? Sí, sí, más o menos, en la calle. Y decime, ¿sabés dónde vive? Sí, tiene que ir por esta casa y darle al Lamberto. No, viejo, no, yo no puedo ir, tengo que atender el bar ahora. Y no vino, ¿no? No, escúchame, ¿así que vos me lo mandaste? Sí, yo le avisé, usted necesitaba mozo, así que le dije, porque justo le era mozo y lo habían echado. ¿Sí? Pero la verdad, don Pato, que yo casi me echo atrás. ¿Y por qué? Y usted me había dicho, me había encargado un loquito artista y... Él me parece que... No, mirá, no te hagas drama. Me parece que me trajiste al tipo justo. Ah, ¿sí? El bar lo recibió bastante bien. ¿Y trajo algún pedido? Sí, ayer. Pero creo que quedó muy impresionado y hoy no apareció. Por eso te quería pedir un favor, Topetina. Yo no puedo ir a buscarlo y lo necesito. Mire, don Pato, no quiero perderlo. No puedo, don Pato. Mire, los diarios ya deben haber salido y... Si no os voy a retirar ahora, me van a rajar. Dale, che, no te van a rajar porque llegues un poquito tarde. Eso porque usted no los conoce. Aparte tengo diarios encargados y me quedo sin la comisión. Bueno, está bien, yo te pago. Ah, usted me paga. Y si usted me da 10 pesos, voy. Bueno, listo. Mejor 15. Bueno, está bien, te doy 20, 25, mirá, y apurate. 25. Pero sos rápido, ¿eh? Dele, ¿qué le hace 25? Bueno, está bien, ni un peso más, ¿eh? ¿Y qué le digo? Y decirle que venga, convencelo. Bueno, está bien. ¡Pará! Si no viene, no hay guita, ¿eh? No se preocupe, don Pato. Más te vale. Espere, don Pato, espere. Pero, ¿qué pasa ahora? Que... mejor no quiero la guita. Pero... No me dé nada la guita. Pero, ¿quién te entiende a vos? Que... yo quiero otra cosa. Yo sé que soy medio chico, pero... me gustaría otra cosa. ¿Quién es? ¡Topetina! ¿Topetina? ¿Qué hace Topetina? ¿Eh? ¿Qué hace, Tope? Pasá. ¿Cómo andás, Alberto? Bien, acá estaba leyendo un poco. ¿Sabés que vengo de verlo a don Pato? ¿Lo viste a don Pato? Sí, loco, siempre repitiendo todo lo mismo. Sí, repito todo. ¿Qué te importa? Bueno, che, pero no te calenté. Me caliento lo que quiero, mirá. Te mandó a buscarme. Seguro que te mandó a buscarme. Pero se va a cagar, yo no voy más. ¿Vos sabés lo que pasó ayer? ¿Sabés? No. Mirá, para mí es... no sé, yo no entiendo nada. Mataron a un tipo ahí adentro. No sé qué pasó, mirá. Pero sé que en ese bar pasan cosas raras, eso yo lo sé ya. Ah, sí, yo también. Y pero yo te lo dije. Aparte, cuando yo te di el pafletito, decías que necesitaba mozo. ¿O no te acordás? Sí. Y el pato dice que el laburo te vino como anillo al dedo. Déjame de joder, ¿cuánto te pagó el pato para que me venga a decir todo esto? Todavía no me pagó, pero espero que va a pagar. Sí, ya sabía yo. ¿Sabés cómo va a pagar? No, pero me imagino, mira. Dale, Alberto, vamos, haceme la gamba y... Y si vos no vas, no vas a pagar eso, dale. Pero ese tipo está loco, no te juntés con ese, te va a hacer mal, tope. Alberto, ¿cuándo te fallé yo? ¿Cuándo vos me fallaste? Sí, Lorito, ¿cuándo te fallé? Bueno, no sé, mira, yo no voy a ir. Escúchame. Vos vas, lo encarás al tipo, le decís lo que pensás y te volvés a casa. Yo no te pido más que eso. Dale, Alberto, dale, vamos, acompañame. ¿Querés que te cuente lo que pasó ayer? Un borracho pidió que lo dejaran en paz. Y unos tipos, mitad policía, mitad no sé qué carajo, lo fusilaron ahí delante de todos y se lo llevaron como si nada, ¿entendés? No entiendo, mira, yo no entiendo. Yo recién vengo de allá y todo está bien, todo tranquilito. Lo único que te pido es que vaya. Hablé con el pato y le diga que no vas más, que abandoné el laburo y listo. Si vos no vas, él no me paga, ¿entendelo? Después vos hacés lo que quieras. Dale, viejo, haceme la pata, viejo. No sé, ¿vos estás seguro que está todo tranquilo? Sí, sí. Dale, apurate, viejo. Además, capaz que tú ya tengo tiempo para ir a buscar unos diarios y no pierdo los encargos. Acá está, don Pato. ¿Me va a pagar? Sí, sí, está bien. Así como arreglamos. Yo no quería venir. Te estás equivocando, Alberto. Te necesito, y vos también me necesitas. Te pago bien, no creo que vayas a encontrar un laburo como este. Oh, sí, de eso estoy seguro. Mira, sentémonos, vamos a charlar tranquilo. Oh, mira, mejor, atendé a aquel, aunque sea el último. ¿A quién? ¡Alberto! Pero, Topetina, ¿qué haces ahí? No te sientes ahí. Yo también puedo pedir. No. ¡Pato! ¡Pato! ¡Pará, loco! ¡Pará! Me parece que más loco su boca, ¿eh? Pero no entendés vos, ayer fusilaron a un borracho que se sentó ahí. Vos te imaginás cosas. Dale, el pato me pagó para traerte y me quiero cobrar, ¿eh? Me engañaste, los dos me engañaron, yo me voy. No, pará, escúchame. Estoy sentado en la mesa 3 y tengo derecho a pedir algo. Hace rato que quiero sentarme acá y el pato no me dejaba. No me hagas perder la oportunidad, che, dale. A ver, ¿y qué vas a pedir? Dos submarinos. ¿Dos submarinos? No te asustes, che, dos submarinos de los normales. De los que se sirven en la confitería. ¿Y por qué pedís dos? Porque quiero que también venga mi mamá. ¿Cómo? Quiero que venga mi mamá. Tú, no. ¡Pato! ¡Pato, desgraciado! ¡Pato! ¡Pará, che! ¿Qué, pará. Che? ¿Qué pasa ahí? ¡Vení! Pero vení acá, no me hagas más quilombo en el negocio. Vení. Pasemos a la Estoy cocina. ¡Estoy podrido! ¡Me están rompiendo la cabeza! ¡Basta! ¡Basta! Pato, en serio. Espera un poquito. Tenés razón. Yo me doy cuenta que te estoy jodiendo. Yo me doy cuenta de que todo esto no es normal para vos. Me doy cuenta de todo eso. Pero vos entendeme a mí. Te necesito. El bar te aceptó. Yo te pago bien, no te exploto. El bar. ¿Qué quiere decir con el bar? El bar. ¿Quién es el bar? No sé. Ah, no sabe. No sé. Tranquilízate un poco. No se puede jugar con los deseos de la gente, Pato. ¿Jugar? ¿Pero y quién está jugando? Esto no es un juego. Le estamos dando a la gente algo muy importante. La oportunidad de cumplir con sus sueños. Eso es lo que hace el bar. Murió una persona. La fusilaron. Quería la paz. Y el Topetina quiere a su madre. ¿Qué tiene? Es que la madre del Topetina está muerta, Pato. Eso es lo que tiene. A mí me gustaría que venga, pero está muerta. ¿Muerta? Sí. Mirá, asomate y mirá por esa ventanita. Si está muerta, ¿quién es esa mujer que está sentada con él? Bueno, Topetina. Bueno, no te apures. Yo puedo volver a planchar para afuera y ganaría lo mismo que vos como canillita. No te quiero más en la calle. No lo puedo creer. ¿Es la madre de Topetina? No sé. Yo no la conozco. ¿No dijiste que vos la conocías? No, Topetina me habló de ella, pero no la conocí nunca. Pará, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? No sé, preguntarle si es ella, preguntarle cómo es posible. Espera, pará, no seas tonto. Déjalos. Son madre e hijo y están charlando felices. ¿Qué otra cosa importa? Pero, Pato, esto es increíble, es... Quédate piola, pibe. Le cumpliste el pedido, ahora quédate piola. ¿Yo le cumplí el pedido? Claro. Vos pensaste en reunirlos. Vos dijiste que te gustaría que la madre venga. Y ahí está, ahí la tenés. Pero ella está muerta, Pato. Ah, menos mal que no pensaste en reunirlos en el mundo de ella, porque si no hubiésemos tenido otro fusilamiento. Ay, ¿cómo puede joder con estas cosas? Vos estás jodiendo. ¿O no te parece algo lindo que un hijo recupere a su madre? Pero estamos forzando algo natural. Vamos, ¿qué es natural? Natural es todo lo que pasa. Y acá pasa que Topetina está charlando feliz con su madre. ¿No es natural, acaso, lo que están viendo tus ojos? Esto no puede ser cierto, no, no. Esa seguro que no es la madre, seguro que es una joda. Claro, ahí está, es una joda me están arreglando entre ustedes, Topetina y esa señora. No, vos sabés bien que no es una joda. Adentro tuyo, en algún lugar, algo en vos sabe que no es una joda. Lo que pasa es que tu razón te esclaviza y no te deja lugar para que entren todas estas cosas que no tienen explicación. La evolución del hombre va enterrando cada vez más hondo ese don preciado que todos llevamos adentro y que ya hasta nos olvidamos cómo llamarlo. Eso que hace dejar la razón a un costado para percibir sucesos que ocurren fuera del espectro lógico de lo real. Pero, ¿qué es real y qué no lo es? Pero usted me complica y encima me insinúa que soy yo el que provoca estas cosas. ¿Que provocas qué? Esto del fusilamiento del borracho de ayer, la resurrección de la madre de Topetina. Pero sos tonto, ¿eh? Te dije un montón de veces cómo funciona la cosa. El cliente pide y vos le servís a tu estilo, así de simple. Vos no lo provocás. ¿Acaso vos provocás que un tipo cualquiera se le ocurra comerse una pizza y chuparse un vino? Tu obligación es traerle lo que pida. Pato, yo tengo miedo de hacer algo mal. Los deseos de la gente son delicados para que uno sea como un dueño o un dios. El bar es dios. Vos sos como los curas, un intermediario. Yo odio a los curas. Ah, viejito, ese ya es un problema tuyo, ¿eh? Y supongo que de antes de venir a laburar acá. Usted no me entiende. Sí, sí que te entiendo. Si no, ya te hubiese echado. Yo pasé lo mismo que vos. Vine a trabajar como mozo y al final quedé como dueño. ¿Y quién era el dueño de esto? Un tipo muy cabrón, pero piola. Él también había venido como mozo y después se quedó como dueño. ¿Y quién construyó todo? ¿Quién empezó todo? Ah, no lo sé. ¿Y al que lo contrató a usted, qué le pasó? Se fue. Un día, mejor, mira, ya te voy a contar esta historia en otro momento. Pero, ¿usted quiere decir que yo puedo quedar como dueño de todo esto? No sé, Alberto. La verdad no sé. Esa es la idea, pero me parece que me resultaste bastante cagón vos, ¿eh? Ah, sí, a usted no le pasó lo mismo. No me dijo que le pasó lo ¿cagón? Mismo. ¿Cagón? Sí, pero con buena memoria. Ah, sí, bueno, un buen mozo tiene que tener buena memoria. Mira, acordemos algo. Yo no necesito un buen mozo. Necesito una persona que no tenga la manía de tratar de encontrar una explicación lógica para todo, ¿sí? Y además que tenga imaginación. Imaginación para crear historias y servirlas. De lo otro se encarga el bar. ¿El dios? No, el bar. Eso de dios fue un ejemplo. ¿O crees que te vista de sotana vos? No, no, por favor que no. Alberto, don Pato, nos vamos, gracias, ¿eh? Ah, chau, Tope. Gracias a vos y saludame a, bueno, a la señora. Bueno, sí. Tope. Pará, Alberto. Pará, ¿qué vas a hacer? No entendiste nada. No, está bien, perdón. Bueno. Ya hablamos bastante y debe haber un toco de gente para atender. Escúcheme, Pato. Sí. Yo voy a tratar de hacer las cosas bien desde ahora. No, nene, bien no. Ni bien ni mal. Trata de hacerlas. Solamente eso, trata de hacerlas, ¿eh? Sí, entiendo. Parece que te gustó esto de quedarte como dueño del bar, ¿no? No es por eso. Pero vamos a ver si eso pasa. Yo no puedo dejar a una nenita miedosa a cargo del bar. Si no hay huevo, nene, no hay nada. Está bien, yo voy a tratar de hacer... Bueno, vamos. Andá que allá hay un tipo llamando. Ah, Alberto, esperá, escúchame. ¿Eh? ¿Cómo sabés vos que la madre del Topetina estaba muerta? Él me dijo. ¿Y no consideraste la posibilidad de que el Topetina te haya mentido? Sí. Pero es como usted mismo lo dijo. Algo en mí me dijo que la madre estaba muerta y que de pronto ya no lo estaba. Y otra cosa en mí, más grande, más familiar, se esforzaba por buscar las respuestas. Sin embargo, esa sensación pequeña de que todo era como aparentaba siguió y sigue. Por eso ahora quisiera trabajar un poco de verdadero mozo, que es lo que a mí me gusta. De paso, me despabilo. Está bien, está bien. Como vos quieras. ¡Mozo! ¡Una ginebrita, por favor! ¡Ya le traigo! ¿Terminó su café? ¿Le traigo otro, don? ¿Has regresado? ¿Cómo se encuentra tu espíritu? Bien, bien. Creo que desde ahora voy a estar mejor. ¿Cómo va su poema? Lento. Lento, pero tolerante en su testarudez. Creo que en dos lunas lo termino. Qué bueno, ¿eh? Acuérdese de mostrármelo. ¿Le traigo el cafecito? No, gracias. Creo que por hoy voy a dejar de escribir. ¿Y vos? ¿La ginebrita? ¡Ya le llevo, ya le llevo! Actuaron. Elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social. Operación técnica, Fernando Cerutti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.